Sí, buenas tardes a todos los presentes. Teníamos que votar la urgencia del punto de orden del día, la ratificación, perdón, por no ha existido comisión informativa, dado que la documentación que entregó a Coalia y para hacer la comisión informativa se pasaba el plazo de la prórroga que teníamos para el mes de marzo. Pasamos a votación para ratificar. ¿O alguien quiere decir algo? Sencillamente da cuenta del motivo de nuestra votación, que va a ser negativa, porque la urgencia, aunque tuviera posiblemente, nada más que por leer las cláusulas de cumplimiento, pues seguramente habría que admitirla. Pero como no le vamos a dar ninguna facilidad a la constitución de una sociedad mixta, en ese caso pues es por lo que vamos a votar en contra. Gracias. Pues nosotros, entendiendo que, aunque formalmente no hubiera dado tiempo, si no hubiera gustado, sabiendo que este asunto es de interés para todos los grupos municipales, aunque hubiera sido con carácter informal, hubiéramos tenido una reunión previa a la celebración de este pleno para poder plantear las cuestiones que entendiéramos oportunas. Por tanto, nosotros vamos a votar también en contra. Estamos a votación. El Grupo Andalucista, perdón. El Grupo Andalucista va a votar a favor de la urgencia porque consideramos que se nos pasan los plazos y se adjudicó, o sea, se hizo una prórroga y, bueno, pues se nos pasan los plazos y consideramos que es importante que se zanje este tema cuanto antes. Sí, Isabel. Que es que la exposición de la ratificación que hacía el alcalde ha comentado lo de la prórroga y nosotros entendemos que la prórroga se va a tener que prorrogar de nuevo lo que es la concesión ahora mismo que se tiene con el servicio, debido a que, aunque se aprobara en este pleno la selección definitiva, pues todavía no estaría en vigor lo que es la empresa mixta hasta dentro de los trámites oportunos, con lo cual tampoco vemos que la prórroga se va a seguir produciendo, vamos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado. La propuesta de acuerdo, en su parte resolutiva, dice así. Por ello, de conformidad con la normativa citada, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, seleccionar a la empresa Aqualia, Gestión Integral del Agua, Sociedad Anónima, como socio privado de la Sociedad de Economía Mixta, que habrá de constituirse con la participación del Ayuntamiento de Ubrique para la gestión de los servicios públicos municipales integrantes del ciclo del agua de uso urbano en dicho municipio, de conformidad con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. Segundo, adjudicar a la citada Sociedad de Economía Mixta el contrato de gestión de dichos servicios públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tercero, dar publicidad a la selección y adjudicación efectuada mediante la inserción de anuncios en el perfil del contratante del órgano de contratación y tablón de dictos, así como cancelar la garantía provisional constituida, autorizando su devolución a la empresa licitadora seleccionada. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad Anónima, para su conocimiento y efectos oportunos, debiendo indicársele que deberá proceder en el plazo de los 15 días hábiles siguiente a dicha notificación a realizar en unidad de acto las actuaciones a que se refiere la cláusula 21ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, advirtiéndole que en caso de que por causas imputables a la misma no se hubiese podido constituir la empresa mixta dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución de la adjudicación, así como la incautación del importe de la garantía provisional sobre la garantía definitiva. Quinto, requerir a la empresa mixta, una vez transcurrido el citado plazo, para que en los términos establecidos en la cláusula 22ª del referido pliego formalice el correspondiente contrato de gestión de servicios públicos en un plazo no superior a 5 días a contar desde el siguiente aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Sexto, publicar la formalización del contrato de gestión de servicios públicos mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante, en un plazo no superior a 48 días a contar desde la fecha de la misma. Séptimo, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Octavo, remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía copia certificada del documento en el que se hubiera formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Noveno, comunicar los presentes acuerdos a los servicios económicos municipales para su conocimiento y efectos presupuestarios y contables. Y décimo y último, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho fuera necesario, para la firma del contrato administrativo, escrituras públicas ante notario de constitución de la sociedad de economía mixta, así como para la realización o firma de cualesquiera otros actos o documentos complementarios que fueran precisos en orden a la ejecución de los anteriores acuerdos. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues con este último acuerdo plenario se pretende culminar el proceso de licitación y, en este caso, la selección del socio privado con quien el Ayuntamiento de Ubrique constituirá una empresa mixta a la que se le adjudicará el contrato de gestión de los servicios públicos municipales integrante del ciclo del agua. Desde que se comenzaron a dar los distintos pasos para llegar hasta aquí, han sido muchos los debates abiertos pleno tras pleno en Consejo Económico y Social y en las distintas intervenciones en los medios locales, tanto de portavoces como de concejales. Hoy podríamos seguir debatiendo todas estas cuestiones, pero llegados a este punto entendemos que lo razonable es concluir este procedimiento comenzado en diciembre de 2013, cuando se aprobó el expediente y el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de la gestión de los servicios públicos integrantes del ciclo del agua de uso urbano en nuestro municipio. Por ello, traemos a consideración plenaria esta propuesta para su aprobación hoy. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Sí, efectivamente. Bien, muchas gracias. Perdón. Congratularme de nuevo por la presencia de tantos ubriqueños en este salón de pleno, que no cabe la menor duda que es un tema pues de interés general. Creo que debemos de felicitarnos por la presencia, pero de cualquier manera también tendríamos que justificar de que no es el mejor motivo por el que esta presencia fuera tan numerosa, debido a que lo que se está planteando pues puede ser más un problema que una solución a un determinado servicio municipal. Como bien ha dicho la portavoz del partido del Grupo Popular, puede ser que este acto fuera el último. Yo auguro que no lo sea, y en todo caso, en el caso de que fuera así, vamos a intentar por todos los medios a nuestro alcance de poner de manifiesto, de relieve, pues una serie de cuestiones que las hemos dejado para el final, para en vista de que pudiera ser fructífera. Yo creo que, llegado también a este punto, pienso que se ha dicho tanta cosa, no sé si quedaría alguna más por añadir. Yo creo que las que se pueden ir añadiendo son las experiencias que cada día vamos a ir viendo en la prensa, en los medios de comunicación, como otras entidades locales, otros municipios, pues también, y lo vemos casi continuamente, pues los vecinos, los ciudadanos, tienen que hacer reclamaciones a sus gobiernos municipales para, de alguna manera, recabar, exigir la debida información y, sobre todo, la participación en un tema tan trascendental como es este. Por diversas razones, pero además la de añadida, la de los 25 años, que yo creo que eso es manifiestamente pues insoportable. En más de una ocasión se ha dicho que no hemos tenido tiempo suficiente para debatir, pero aparte de que el tiempo haya sido escaso, yo creo que no ha habido la voluntad de debatir, sobre todo por parte de quien ya tenía prefijado que esta era la única salida, la única posibilidad que tenía Ubrique de hacer la gestión del Servicio Municipal de Agua. Eso es lo que creo que lo que más, los que estamos en desacuerdo de esa postura, pues hemos estado incidiendo clarísimamente y con toda la rotundidad que hemos podido en el sentido de trasladar y trasladarnos las posibilidades que tenemos, que tiene esta corporación, que tiene la localidad de Ubrique, que tiene su ayuntamiento y todos los ciudadanos, en el sentido de valorar, de tener en cuenta las posibles alternativas de gestión del servicio del agua. Eso es lo que creo que al final, ni con este acto ni con otro que viniera, pues lo vamos a satisfacer. Y hemos tenido incluso la posibilidad enorme de haberlo hecho. Yo creo que lo que ha faltado aquí es voluntad, voluntad política y voluntad sobre todo, como no cabe la menor duda, del equipo de gobierno y en este caso concretamente de su alcalde. Creo que ha podido poner los medios necesarios para hacer frente a esa, en principio, demanda un poco débil, porque es verdad que en un principio pues los datos que se dan y la controversia que se establece era muy minoritaria, pero a medida que ha trascendido a la opinión pública el hecho, yo creo que los ciudadanos han sido muy receptivos y han visto la oportunidad, la necesidad de incidir y de participar en algo que nos va a atañer durante los 25 años. Y eso solamente por el tiempo, porque si hablamos también de efectos económicos y efectos sociales, yo creo que ahí podríamos incluso profundizar mucho más y tener datos a mano. Yo creo que esa es la oportunidad verdadera que vamos a sufrir. E incluso yo hasta ahora mismo me atrevería, porque lo voy a hacer cuando le dé lectura a la reflexión que he hecho y a las notas que he tomado, para que, de alguna manera, hasta incluso en este mismo acto, se tenga la valentía, se tenga el valor y se tenga la voluntad política de no suspender ni vamos, porque parece que a algunos se le ponen los pelos de punta cuando se habla de suspender o de anular. Al menos intentar, y digo que hasta incluso la ley lo prevé, de que podamos hacer lo que hasta ahora no hemos hecho. Hemos dicho que había poco tiempo, porque esto, al fin y al cabo, nos desayunamos, pues, porque a mediados del 2013, por la Junta de Gobierno, se hace una contratación a una entidad privada de asesoría para que elabore unos documentos. Nosotros solamente lo llegamos a conocer en octubre, de octubre a diciembre. Hemos tenido tres reuniones con la asesoría y luego pasamos directamente al pleno. Entre la última reunión de asesoría y el pleno, yo quiero recordar que había el compromiso de establecerse una reunión donde no estuviera presente el actor de la formulación del documento, porque no era necesario, era una reunión con todos los grupos políticos y para debatir antes de acceder al pleno, pero no se nos dio esa oportunidad y directamente fue al pleno y se aprobó. De cualquier manera, incluso habiendo tenido esa reunión, seguramente se hubiera aprobado. Pero por lo menos era un compromiso que no se llegó a cumplir. Bien, en la propuesta de acuerdo, que se ha leído la parte resolutiva, hay elementos pues que de alguna manera ya están también explicados, informados, pues a través del díptico que salió a la calle, que creo que está muy explicadito aquí para que todos lo entendamos bien. Y en ese sentido, pues también quiero hacer aclaración de la actividad que tuvo que desarrollar la mesa de contratación, donde a la aportación que hacía concretamente Aqualia de las prescripciones que se hacían en los pliegos de condiciones Y en la apertura de esa reunión de la mesa de contratación, el portavoz de Izquierda Unida, presente en esa reunión y ante la apertura de la misma mesa, pues en las mismas reuniones y con antesala de esa mesa de contratación, hacíamos nuestras alegaciones y proponíamos y hacíamos una propuesta al señor alcalde para que no siguiéramos insistiendo ni incidiendo en esa misma trayectoria mientras no se hiciera lo pertinaz que para nosotros entendemos que era pues mostrar todas las posibilidades de todas las distintas gestiones que podían establecerse, ¿no? Y elegir pues la que mejor se acomodara a las circunstancias de nuestro ayuntamiento y de nuestros ciudadanos. Yo tengo aquí documentos que presentaba en la misma mesa, perdón, quiero desligarlo porque no podía hacer en la mesa, pero sí lo hacía anterior a minutos antes de que se celebrara la mesa de contratación. Tal es así que en la última mesa de contratación, después de que hubiera ciertas controversias y un dime y direte con el señor alcalde, lo único que aporté en ese caso, porque no se iba a entender de otra manera, fue pedir un voto particular que consta en el acta de la última reunión de la mesa de contratación. En ese voto particular, pues mostrábamos nuestras discrepancias de lo que se estaba haciendo. Discrepancias que una vez más yo creo que racionalmente no era por el mero hecho de estar en contra, sino simplemente porque entendíamos y seguimos entendiendo, y de eso pues cada vez parece que hay más ciudadanos que participan de esa misma lógica, es que no se ha puesto todo sobre la mesa, todas las posibilidades que tiene la prestación del servicio de agua en Ubrique. Y a eso es a lo que nos referíamos concretamente. Bueno, pues en la propuesta de acuerdo, cuando uno lee en párrafos como este, concretamente, igualmente se acordó aprobar inicialmente tanto la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración para el ejercicio 2014 como el reglamento municipal de prestación de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración. En este párrafo, en la página primera, el último párrafo, yo creo que lo que se está aludiendo, aunque no se dan fechas con datos concretos, ni yo quería resaltar que concretamente en este párrafo tendríamos que determinar que aquí lo que se aprobó y que no se dice explícitamente, pero que sí se conoce, que fue la subida del 11% para el año 2014. Y que también al Reglamento Municipal de Prestaciones de los Servicios de Abastecimiento, también Facua hace una sugerencia con la presentación de un documento para que se acomodara determinados aspectos que se recogen en el reglamento que no se ajustan a la ley como interpretan ellos. Bien, pues llegado a este momento me pregunto, ¿qué más se puede añadir a todo lo dicho en todo este tiempo sobre la gestión del ciclo integral del agua en Ubrique? Decir poco o nada, en todo caso recordar todos y cada uno de los bolillos del encaje que estáis elaborando para que lo luzca Aqualia en su fiesta a costa de los ubriqueños. Ahora bien, si decir está todo dicho, lo que se dice hacer, no se ha hecho prácticamente nada, salvo el empeño que habéis puesto en remar para llevar el barco, que no es ni más ni menos que el negocio, al puerto de Aqualia. Lo que quizá le haya sorprendido, señor alcalde, es la rápida respuesta que ha tenido su incondicionada apuesta por mantener a Aqualia haciendo negocio con el agua de Ubrique.

Pues se trataba simplemente de paralizar el proceso de licitación del servicio integral del agua. Hoy habría que argumentarlo, y por eso digo, aporto esos datos, realizar los estudios económicos y técnicos por el Ayuntamiento para evaluar otras opciones en la gestión del servicio, dar información y participación a la ciudadanía ubriqueña y hacer cuantas gestiones sean necesarias para adoptar el modelo de gestión más acorde a las necesidades económicas y sociales de la localidad. Y yo me pregunto, ¿es tan extraño y tan difícil asumir esta demanda? Hasta ahora parece ser que sí. Yo espero, a mí me dicen que si yo soy muy religioso, pues como creo hasta última hora, yo creo en los hombres, creo en la racionalidad y creo en el sentido común. Yo creo que lo que se baraja hoy aquí es de sentido común. Es decir, al menos quiero transmitir la preocupación al señor alcalde para que hasta incluso sea capaz de llevar esa reflexión y hacer la demanda oportuna a sus técnicos, y tanto municipales como externos, para ver si hay otra posibilidad, si hay incluso dentro de este acto o después de este acto, para incidir en lo que estamos demandando, que es muy sencillo y es muy simple y es posible. Y estas cosas que han ido ocurriendo, pues son las que usted ni deseaba que ocurrieran y mucho menos creía que podrían ocurrir. Y ya le digo, desde la humildad de este concejal y desde su escasa fuerza política o representativa en este pleno. ¿Por qué cree que tres ELAs, tres entidades locales del entorno de Jerez, que su propio ayuntamiento ha vendido el agua por 80 millones a Aqualia, precisamente, para 25 años, y que va a tener una facturación en ese periodo de 350 millones, una entidad agensa que estaba dando beneficios a la ciudadanía, al propio ayuntamiento? Y pregunto, ¿por qué cree que esas tres ELAs han preferido sellar un acuerdo con Mancomunidad para la prestación del servicio de agua y la recogida de residuos sólidos? Pues porque una entidad pública, ayuntamiento, diputación, Mancomunidad, si hace bien su trabajo, es la mejor garantía en todos los sentidos para el ciudadano, por sus beneficios medioambientales, por los económicos y por los sociales. Porque si de lo que se trata es de que los que nos sentemos aquí y los que gobernáis en los ayuntamientos, o los que gobiernen en los ayuntamientos, una parte de los que componemos la corporación, quieren estar relajados y despreocupados de las incomodidades de ejercer el poder con todas las consecuencias, admitiendo incluso que otros puedan estar obteniendo beneficios por el trabajo, el esfuerzo y la preocupación que debe corresponderle a quienes gobiernan, pues entonces estamos hablando de otra cosa, señor alcalde. Yo quería también dar un detalle que me parece muy oportuno. Es verdad que Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, prácticamente hace poco más de 2 años, se podía decir que estaba desahuciada, que estaba casi en bancarrota. Bien, ha sido la única oportunidad, y en toda Andalucía, que Izquierda Unida ha tenido la posibilidad de tener la presidencia en Mancomunidad. Pues voy a dar algunos datos que quizás nos sirvan de referencia y para aclarar dudas. Hoy en día, una entidad que tan solo poco más de 2 años digo que estaba prácticamente desahuciada, en bancarrota y tiene una deuda muy importante, hoy en día tiene liquidez. Tiene liquidez. Se ha creado una empresa para recogida de basura y se ha reestructurado una empresa de agua, que las dos son rentables, están dando beneficios. Y lo que es el conjunto de trabajadores, tanto en la mancomunidad, que también estaban viéndose muy perjudicados y que llevaban incluso meses sin cobrar, hoy en día, desde que está gobernando Izquierda Unida, después de que se superaran los obstáculos, hoy en día tienen una tranquilidad tremenda. Y no solamente aquellos que están empleados en la propia mancomunidad, en los servicios administrativos, sino lo que son los trabajadores, tanto de básica, que es el servicio de recogida de basura, como el de agua. Están encantados de cómo se está desarrollando el trabajo. Y yo creo que ejemplos como eso son los que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y de ver a quién le damos el servicio municipal, ya sea de basura, ya sea de agua o cualquier otro servicio. Yo apunto estas posibilidades como fórmula de argumentar, en el sentido de que si se creyera oportuno utilizar este pleno, precisamente, y esa observación se le puede pedir por parte del señor alcalde al señor secretario, para que, si entendemos que hay argumentación novedosa, nueva, distinta, y que tengan el peso suficiente, como la que hemos planteado el Consejo Económico y Social, que además se produjo en fecha no adecuada, porque incluso se tenía que haber hecho con anterioridad al pronunciamiento del pleno. Eso y la preocupación que hay en la ciudadanía son más que suficientes para que encaje perfectamente una suspensión temporal para ver esas nuevas posturas. Incluso yo me atrevería a algo más. Incluso me atrevería a que, si eso se iniciara, ver la posibilidad de manera temporal, dejar la prestación del servicio en manos de la propia mancomunidad, mientras dentro de un año va a haber unas elecciones municipales y que los que gobiernen a partir de entonces tomen la decisión más oportuna, pero no que tengamos que esperar 25 años para tomar una decisión distinta a la que ahora se pudiera tomar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, pues vamos a insistir en lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora. La postura del Partido Andalucista ha sido siempre la misma, ha sido siempre una postura responsable y ha sido una postura que las circunstancias nos han llevado a tomarla. Pero no solamente eso, sino que además creemos y estamos convencidos de que es la más acertada que se podía llegar durante, bueno, pues en este tiempo, porque entre otras cosas el tiempo se nos venía encima. Pleno tras pleno, el Grupo Andalucista ha ido preguntando y ha ido preocupándose y mostrando su preocupación por el tema del agua. Pleno tras pleno hemos ido insistiendo, hemos ido preguntando y el tiempo ha pasado, y cuando ya no había tiempo para reaccionar, pues hemos tenido que tomar decisiones. Y la decisión, pues volvemos a insistir, ha sido el darle el visto bueno para la selección del socio privado. ¿Por qué? Pues por los motivos que ya sobradamente hemos explicado y a los que hemos hecho referencia durante muchísimo tiempo. Necesitamos una persona con conocimientos técnicos, una persona jurídica en este caso, con conocimientos técnicos, con medios técnicos, con medios humanos, con medios materiales, que nos asesore y que se encargue de todo lo que se refiere a la gestión del agua en nuestro pueblo. Había dos soluciones: o mareamos más la perdiz o tomamos la decisión y tiramos para adelante. Y por parte del Grupo Andalucista fuimos responsables y tomamos la decisión y tiramos hacia adelante. Ha habido total transparencia en este procedimiento. La postura andalucista siempre ha sido muy clara. Siempre hemos estado dispuestos y hemos estado preparados para el debate. Hemos estado encantados de debatir. No tenemos absolutamente nada que esconder a este respecto. Se ha cumplido totalmente con lo que dice la ley y vamos a seguir cumpliéndola hasta el final. Y el pleno de hoy, pues es simple y llanamente el último de los pasos que queda y el último de los pasos posibles que la ley nos permite a este respecto. Porque paralizar esto,

lo que son las sesiones plenarias que el órgano de contratación para la elección del socio privado para constituir una empresa mixta, yo tengo que aprovechar para reiterar cuál es la postura del Grupo Municipal Socialista. Yo me gustaría comenzar diciendo que las cuestiones que voy a plantear son básicamente cuestiones políticas. Desde el punto y hora en que este grupo municipal, a través de la constatación de las actas de los distintos plenos, ha venido manifestando la preocupación de la prestación del servicio del agua en el municipio, sabiendo que además la empresa terminaba en diciembre del año 2013, la empresa Aguas de Ubrique. Nosotros no podemos aprobar hoy un asunto que creemos que se ha gestionado mal por parte del alcalde y del equipo de gobierno. Como estaba diciendo, nosotros nos hemos preocupado en todo y cada uno de los plenos, incluso después de una serie de acuerdos plenarios en octubre de 2011, que son sustituidos en diciembre de 2013, le insistimos al alcalde sobre la necesidad de hablar del agua. Durante ese periodo había un dato que cambiaba, nosotros creíamos que solo era un dato, que cambiaba las circunstancias que rodeaban los acuerdos plenarios del 2011, y era que el ayuntamiento, a través del plan de proveedores del Gobierno de España, había asumido el pago de la deuda que se tenía con la parte privada a través de este plan. Tenemos que recordar que en aquel pleno se hablaba además de la necesidad de acometer las obras de las que me han mencionado con anterioridad, que son obras necesarias, faltaría más. Pero es que yo ya no sé quién cataloga la urgencia de estas obras, porque se nos dijo en octubre de 2011 que eran unas obras con carácter urgente, que se tenían que ejecutar con carácter inmediato. Y reitero, estamos en marzo de 2014, dos años largos, y no entendemos cómo no se nos da una explicación por parte del alcalde de qué ha ocurrido ahí. Es cierto que este grupo planteó, dentro de las reuniones que hubo, el posponer la ejecución de las obras. Nosotros no tenemos los informes técnicos ni tenemos la información de la que se supone que dispone el alcalde y el equipo de gobierno. Preguntamos que no era el mejor momento para agravar a los ubriqueños con una subida importante en la tasa del agua para ejecutar esas obras, y que si no se habían acometido desde el 2011 a finales de 2013, si era posible que esas obras se acometieran posteriormente. Y se nos dijo que sí, que se iban a contemplar en el periodo de ejecución del 2017 al 2020. Tengo que decir que la gestión de este asunto hace que haya imposibilitado por parte de esta corporación, por parte de los grupos municipales, un debate sereno, un debate tranquilo, pero sobre todo un debate justificado en informes que avalen la decisión que se adopta. Yo no tengo que justificar ante esta corporación lo que mi opinión, lo que humildemente puedo opinar. Yo lo que necesito y lo que tengo que demostrar es que cuando decido que se adopta para 25 años una fórmula de gestionar el servicio del agua en Ubrique, es la mejor opción. Y entiendo que el equipo de gobierno, y en este caso el Grupo Andalucista, no habéis puesto sobre la mesa esos datos. Estáis opinando. Estáis hablando de las virtudes que tiene esta fórmula de gestión, que son virtudes que nosotros conocemos y que también hemos defendido, pero que no sabemos si las otras fórmulas de gestión pudieran tener también virtudes mayores o mejores que esta que se está aprobando por parte del Grupo Popular y por parte del Grupo Andalucista. Así que quien tiene que demostrar que es la mejor decisión, no al día de hoy, sino para los 25 años restantes,

la responsabilidad y la seriedad que tiene que tener una administración, y en este caso nuestro ayuntamiento, en valorar todas las opciones y garantizarle a los ubriqueños y a las ubriqueñas que nuestra decisión está avalada en argumentos que están sopesados por la parte positiva y por la parte negativa de cada una de las opciones. Pues resulta que no. Y me llama poderosamente la atención que haya grupos que digan que no han negado nunca el debate. Pero yo es que de verdad, las declaraciones públicas, las ruedas de prensa, las opiniones de los concejales me merecen todo el respeto del mundo. Pero al fin y al cabo estamos en un ayuntamiento y nosotros funcionamos con esto, con acuerdos y con papeles y con posicionamientos formales. Si Izquierda Unida y el Grupo Socialista tuvimos solo la posibilidad de poder debatir, que es mentira que se haya debatido sobre las fórmulas del agua en Ubrique, es mentira. Y el que diga eso miente en mayúscula. Y lo tengo que decir aquí. Nosotros traímos en ese pleno extraordinario que el alcalde convocó 4 puntos de acuerdo. 1, paralizar el proceso de licitación. 2, realizar los estudios económicos y técnicos por el ayuntamiento para evaluar todas las opciones. 3, dar información y participación a la ciudadanía. Y 4, hacer cuantas gestiones sean necesarias para adoptar el mejor modelo. El equipo de gobierno, el alcalde, el grupo andalucista, en vez de proponer, como en otras veces ha ocurrido en este pleno, miren, el punto número 1, paralizar el proceso, por las repercusiones legales que nosotros entendemos pueda tener, lo votamos en contra. Pero como realizar los estudios económicos y técnicos por el ayuntamiento, que es lo mínimo que se debería de haber hecho con carácter previo a iniciarse todo este proceso, estamos de acuerdo en debatir cuál es la mejor opción en la fórmula de prestación del servicio del agua en Ubrique. Y se dijo que no, votado con las manos alzadas de los concejales del Partido Popular y del Partido Andalucista. Que no se diga que no se ha rechazado a debatir y a conocer todas las opciones de todas las fórmulas, porque en ese pleno se votó en contra. Pero si a mí, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, más he aprendido en todo este proceso, por desgracia, ha sido la forma de funcionar y de gestionar por parte del alcalde. Yo diría que usted ha tenido palabras amables, incluso en ocasiones de aliento y de ánimo, a ver si era posible analizar otras opciones. Desde diciembre en adelante, señor alcalde, y usted lo sabe tan bien como yo y lo sabe tan bien como otras personas, quizás algunos concejales lo desconozcan y por sus declaraciones no me cabe duda de que no tienen conocimiento alguno. Pero usted, hasta en la comisión informativa previa al desarrollo del Consejo Económico y Social, donde se le pregunta que para qué lo convoca, se atreve a decir en esa comisión que para saber si sigue hacia adelante o no con el proceso abierto. Entonces, ¿aquí quién es el que ha estado dejando abiertas esas puertas, supuestamente, para debatir esta opción? ¿Usted? Y de golpe y porrazo resulta que todo es imposible, desde hace una semana hacia acá. Yo lamento, de veras, lamento que a veces hay que hablar y decir las cosas como son. Yo no prefiero palabras amables, ni quiero que se me dé ánimo en ciertas cuestiones que es un no. A mí, si estamos pidiendo algo que no es posible, es un no. Y se tiene que aprender a decir no. Porque ya no es la experiencia propia de este grupo. Sabemos que le pasa a muchas personas que vienen aquí a este ayuntamiento, que reciben un trato amable, un trato de aliento, un trato de ánimo, pero cuando tiene que venir la respuesta, es decir, los hechos dicen otras cosas muy distintas a las palabras. Y eso lo hemos aprendido nosotros de una manera que, desde luego, nos hace reconsiderar nuestra postura hacia otros asuntos de cara al futuro y al futuro más inmediato. Yo le diría al alcalde que siga gobernando con la mejor intención y nosotros opinaremos sobre la gestión que se hace. Pero ya creemos que ha llegado el punto de decir basta. Basta de intentar continuamente aportar a este ayuntamiento cosas positivas, que también lo sabe de primera mano, y de sí, sí, sí, sí, y luego, pues no. Tenía un preámbulo a favor, es un grupo municipal socialista viene de defender una fórmula de gestión de este servicio. Tenía la posibilidad de un grupo que venía de gobernar de hace dos días. ¿Por qué no era capaz de, viendo cómo se iban produciendo los acontecimientos, reaccionar en el tiempo adecuado para valorar todas las opciones que había que poner sobre la mesa? Y a mí me da igual, lo digo de verdad, a mi grupo le da igual que se insinúe ciertas cuestiones, porque estamos en política y sabemos que tenemos que aguantar ciertas cosas, pero es que, lo reitero, lo que nosotros estamos demandando es que es una obligación municipal. Es que adoptar una decisión para 25 años sin saber qué es la mejor opción es hipotecar la capacidad de decisión de futuras corporaciones por un tiempo muy largo, sin tener garantía de que es la mejor decisión. Y además, tengo que reiterar que nosotros nos hemos preocupado por intentar, con nuestros recursos, analizar y valorar la gestión pasada. La política, no nos cabe duda de la valoración que hacemos, pero queríamos conocer también detenidamente, porque llevamos muchos años en los que tenemos una desinformación por parte de los que gestionan este ayuntamiento, y no se han convocado consejos de administración en tiempo, ni se han visto los asuntos como se tenían que ver, y siempre se ha convocado solo y exclusivamente para subirle el agua a los ubriqueños, eso se lo puedo garantizar, durante los últimos al menos 10 años. Y nosotros no hemos podido obtener información que valorar, porque es que en los departamentos de este ayuntamiento no se dispone de toda la información de aguas de Ubrique en los 15 años. Me parece triste y lamentable que se insinúe que los concejales vayamos a registro mercantil a pedir las cuentas de una empresa municipal en la que se está defendiendo que el 51% es municipal, y me dicen a mí que vaya al registro mercantil. No, señor. Yo voy al ayuntamiento a pedir esa información. Y es, y lo tengo que decir aquí, recriminable, y es que no podamos acceder a una información para poder valorarla. Eso dice mucho. Por eso yo no sé en qué se ha basado, qué datos se tienen por parte de estos dos grupos, del Grupo Popular y Andalucista, para que defiendan con tanta firmeza, sin saber si las otras opciones pudieran aportar ciertos puntos de vista. Pero es más, es que aunque a lo mejor esta fórmula pudiera ser ahora en estos años, ¿por qué a 25? A lo mejor podríamos haber visto los 3 años antes de comenzar las obras para tener un periodo de valoración y luego poder tomar una decisión al respecto. Y tengo que decir que el servicio de basura es un ejemplo a seguir, que es que dice, aquí escuchaba también, se han mantenido muchísimas reuniones. Mira, no, reuniones para la gestión del agua, fórmula, empresa mixta, se han tenido 3. Para mí muy pocas, poquísimas. Muchísimas han tenido, aprovechando la reunión en la que iba el señor alcalde, mesas de contratación, comisiones informativas, incluso órganos sectoriales, para transmitirle una y otra vez por mi grupo y por otro grupo de la corporación la necesidad de verlo. Si solo es verlo. Si hay un informe que se nos ha comunicado de secretaría que este grupo desconocía y que esta mañana le he pedido al secretario del ayuntamiento, del 16 de marzo, posterior a la celebración del pleno extraordinario que pidió Izquierda Unida y el Partido Socialista, porque se han dado los pasos a posteriori, porque el equipo de gobierno también, conforme se ha ido desarrollando los acontecimientos, habéis ido también reaccionando, igual que nosotros, cada uno en un lado. Pero es que nosotros venimos demandando desde diciembre la posibilidad de ver las opciones, y le puedo garantizar que si ese trabajo se hubiera asumido por el ayuntamiento, en marzo de esta misma fecha pudiera estar culminado. Porque si además una de las opciones jurídicamente no es viable, pues mire usted, si ya está, esa no puede ser. Vamos a ver las otras posibles. Y en función de eso haber decidido, y quizás hoy en este pleno, el resultado de las votaciones, de los pronunciamientos, hubieran sido muy distintos a los que se van a producir. Yo, para ir terminando, solo tengo que decir un par de cosas. Nosotros no dudamos de la legalidad de los hechos que adopta este pleno, ni la Junta de Gobierno local, ni mucho menos. Y nosotros, desde luego, cuando detectemos alguna irregularidad, alguna ilegalidad, que no le quepa duda a nadie de esta corporación, que vamos a tomar medidas. Faltaría más. Eso por si cabe alguna duda. Pero tengo que decirle que los departamentos, tanto jurídicos como técnicos, hay que aprovecharlos para poder, los económicos, para poder haber tenido informes de diferentes departamentos municipales para ver qué pros y qué contras tenía cada una de las fórmulas de gestión. Y lo vuelvo a repetir, ¿me podréis contestar lo que entendáis? De verdad, que no, que yo ya después de este tiempo vivido casi que nos importa poco. Pero es que tengo que decirle de verdad a los ubriqueños y ubriqueñas, en este caso, que se ha adoptado una decisión a 25 años sin más. Sin más. Y dicho eso, lo que vengo reiterando desde plenos atrás, por supuesto que los mecanismos de control se han incrementado, claro que sí. Además, los técnicos han hecho una buena labor en eso. Pero ¿vamos a utilizarlo desde el Grupo Socialista como mecanismo? Pues claro que sí. Pero es que ya a nosotros la cuestión no es tanto que ha faltado control por parte del ayuntamiento, y así lo hemos manifestado, pero es que, ¿y si dentro de 5 años este ayuntamiento puede asumir una prestación directa del servicio, ahorrando lo que son costes generales y beneficio industrial a empresas privadas y destinar eso a otro tipo de beneficios para los ubriqueños? ¿Por qué nos tenemos que limitar sin tener garantía, como digo, de qué es lo que hay que hacer? Y esa duda, como son razonables para nosotros, hace que no tengamos seguridad en lo que este pleno va a aprobar hoy. Como no tenemos seguridad en qué es la mejor opción, como no tenemos seguridad ni se nos dan los datos oportunos que estamos demandando para saber qué es lo mejor que puede adoptar el ayuntamiento de cara a 25 años, pues nos vamos a votar en contra. Y aprovecho también para preguntar un par de cuestiones, si el alcalde ya ha visto algo al respecto, y es, ¿se sabe algo de quién va a ser responsable del servicio? Es que como se ha vendido como una parte positiva, muy positiva por parte del equipo de gobierno y de… bueno, esa cuestión creo que el Grupo Andalucista no la ha destacado mucho. Pero el Grupo Popular ha defendido mucho la designación de un responsable del contrato por parte del ayuntamiento. ¿Podemos saber si se tiene previsto alguna serie de algunos criterios, si eso va a ser designación de un personal técnico, personal político, de contratación de oferta, de contratación a elección del alcalde? ¿Sabemos algo en ese sentido? Porque eso sí me gustaría que hoy quedara claro, si se tiene por parte del alcalde, que nos contestara a esa pregunta. Y lo reitero, han sido muchas lagunas en todo esto, ¿eh? Y nosotros desde octubre hasta diciembre, que empieza el procedimiento, no hablo más que en ese tiempo, se nos habló de una subida del 9% con ejecución de obra 2014, 15 y 16. Se pasó del tirón del 9 al 11% sin obra, sin justificar. Se hablaba de un 12% de beneficio industrial y gastos generales, y luego se pasa a un 15% sin explicar. Y nosotros, desde luego, vemos lagunas suficientes como para votar en contra de que este ayuntamiento esté tomando la mejor decisión para 25 años. Y termino. Tengo que decir desde aquí, aprovechando, que animo a todos los ubriqueños y ubriqueñas que compartan o critiquen los posicionamientos del Grupo Socialista, se movilicen por lo que creen. Que no por ello, aunque muchos políticos se encarguen de tacharlo de socialista o de Izquierda Unida, si es en contra del PP y si son en contra nuestra, pues no sé, porque desde luego yo nunca me he atrevido a definir lo que son las movilizaciones ciudadanas, que lo hagan, que estamos en democracia y que la libertad le permite movilizarse, aunque estemos ante una ley de la mordaza tremenda. Y que lo hagan, estén a favor o en contra, y que están en su legítimo derecho a movilizarse y a intentarlo. Tengo que decir que lo han intentado. Han hecho movilizaciones, han recogido firmas de muchos ubriqueños. Creo recordar que 1.800 y pico firmas. Y que si no ha sido el resultado el deseado, que aún así, ya digo, compartiendo con mi grupo o estando en contra de lo que nosotros digamos, que sigan luchando por lo que creen y luchando por sus derechos, que para eso los tienen, y que no permitan que nadie intente de mermarlo, por mucho que los tachen de socialistas, de Izquierda Unida o de populares o de andalucistas. que eso es lo que le queda a la ciudadanía en definitiva cuando los grupos municipales o los políticos no podemos darle respuesta a las demandas y los problemas que plantean. Yo, por mi parte, termino aquí y nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Quiero dejar temas bastante claros. Es curioso que el trabajo que se lleva, porque el procedimiento que se ha llevado abierto y la licitación ha sido muy clarita, y todos los portavoces, que también lo sepan los uriqueños, han tenido toda la información propia que ha tenido el alcalde. Eso que quede muy claro. Porque, claro, aquí a la ciudadanía, a los ciudadanos, se le ha vendido el tema de la privatización. Y se le ha comentado una y otra vez a los ciudadanos que era la misma gestión que se había hecho anteriormente el Partido Socialista. Y ante esto, claro, porque la libertad de expresión llega ahora. La libertad de expresión llega ahora. No llegó cuando este ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, hizo una cesión directa y pura a la empresa. Antes Teresa Porcén, y la hizo pura y dura directamente a Qualia. Esa cuestión no ha pasado ahora. Esa cuestión se han llevado los diferentes puntos legales en los plazos que la ley dice, y se ha hecho una licitación clara con un procedimiento abierto y donde los portavoces han tenido toda la claridad del mundo. Y claro, este tema lo iniciamos en el 2011. En el 2011 iniciamos este tema. Y curiosamente, porque el Partido Socialista, que hace referencia al 9%, lo que planteaba Qualia en cuanto al 2014, 2015, 2016, se hablaban diferentes subidas en los tres años con un ratio de un 9%. En esos momentos donde el Partido Socialista estaba haciendo inclusiones en el tema del pliego, estaba de acuerdo. Hicimos modificaciones y se planteó por qué pasó del 9% al 11%. Hablábamos que una de las primeras propuestas que hacía el estudio, la empresa Ingeagua, que ahora haré referencia a un escrito de la Mancomunidad también, cuando se plantea ese primer estudio, hay un planteamiento que se sube durante 2014, 2015, 2016, se incrementaba un 9% cada año. Era porque las obras se iniciaban antes. Pero claro, y esto es muy claro, esta documentación de lo que hoy estamos llevando a cabo se remite a la Cámara de Cuentas, claro, conciso y concreto. Esta documentación va a la Cámara de Cuentas del procedimiento que aquí se ha llevado. Una cuestión que me dice usted, Partido Socialista, que ahora se hipoteca. Curiosamente, cuando en el 1998, cuando se hace la cesión, 1997-98, cuando se hace la cesión pura y dura a Qualia, pura y dura, sin licitación, no hubo un Consejo Económico Social para preguntarle a los ciudadanos de Ubrique. No se le preguntó a los ciudadanos si realmente teníamos que pasar de empresa pública a privada como se pasó. ¿Se preguntó a los ciudadanos? ¿Hubo un Consejo Económico Social? También se preguntó cuando en el año 2000, y ahí también votó a favor Izquierda Unida, cuando teníamos una empresa pública de basura y se le hace la tienda al consorcio, porque cuando se hizo eso, se le hace el tema también de basura al consorcio, había un 51% de público

del año 2002. Me voy al acta del pleno y también me voy a la información. Y el índice de precios al consumo desde el año 98 al 2003, y que se enteren también los ciudadanos de Ubrique, 98-2003. El índice de precio al consumo, el IPC, subió un 25%. 98-2003 subió un 25%. ¿Ustedes saben cuánto subió el agua en esa fecha tal cual, 98-2003? El agua subió un 96,23%. 96,23%. ¿Se le preguntó a los ciudadanos también? ¿Se le consultó a los ciudadanos esas decisiones? ¿O se tomó esa decisión porque realmente era en aquel momento lo más idóneo por la situación, por las circunstancias? Porque los ciudadanos realmente han valorado el trabajo que se ha realizado. Sí hemos preguntado a Mancomunidad para ver exactamente si había, cuál era la mejor posibilidad. Sí lo hemos preguntado y hemos visto que la mejor posibilidad del trabajo que se ha hecho en Acualia, que sin duda hay que mejorarlo, porque para eso hemos puesto controles que no existían. Y la verdad, es un trabajo que han hecho muy claro los técnicos. Porque aquí, si alguno duda de que hay lo más mínimo, en cuanto que si se ha preparado el pliego, si tenemos connivencia con Acualia, ahí está juzgado y ahí está la fiscalía. Pero quiero dejar claro la pregunta que me ha hecho. En estas conversaciones con la propia Mancomunidad, precisamente con los técnicos y gerentes de agua, creemos que es conveniente de la persona que hablábamos que fuera la que gestionara o controlara esta gestión, entendemos que esa gestión sea la propia Mancomunidad la que lleve la gestión de control. Es un acuerdo que posiblemente podamos terminar. De todas maneras, vuelvo a decir bastante claro que el procedimiento ha sido claro y conciso. Perdón, termino y y que realmente la decisión que se ha tomado es la seria y la que realmente se mira por los ciudadanos de Ubrique. Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias. Yo le aconsejaría que mañana o pasado, cuando le parezca bien, coja la grabación de este acto y, sobre todo, concretamente, su intervención y la analice. Porque es que la verdad, su intervención, la verdad, vamos, cualquier ciudadano, que escuche su información y esté mínimamente informado de todo lo que ha traído y llevado todo el tema del agua, la verdad que usted en principio no informaría absolutamente nada. Lo dejaría desvelado y no sabría ni siquiera a qué atenerse. Sí, yo le recomendaría que escuchara su propia intervención y hiciera una abstracción seria de qué es lo que ha planteado. Porque no ha planteado nada absolutamente. Ha sido un discurso disperso, totalmente, aludiendo a unas cosas, a otras, pero con pocas palabras para no explicar nada, y al final salimos de aquí sin saber exactamente qué es lo que ha querido o qué ha pretendido insinuar. Porque yo creo que las intervenciones, los que estamos en contra, no en contra del proceso, estamos facilitando, haciendo posible el que otras otro modo de gestionar el Servicio Municipal de Agua fuera posible, lo conociéramos y decidiéramos. Yo creo que ahí es donde está todo el meollo. Y usted lo que quiere es distraernos, llevarnos a otro asunto que no tiene ni pies ni cabeza a lo que estamos tratando aquí. Y lo del documento, yo se lo pedí antes de empezar el pleno, para tener conocimiento del escrito que tiene ahí de Mancomunidad, para saber exactamente a qué se refiere. Y luego ya me ha dejado un poco ya planchado, ¿no? Me ha dejado planchado cuando parece ser que lo que pretende es de que la propia Mancomunidad sea la que gestione o controle precisamente a esa empresa o a esa gestión de la empresa Vital. No sé. No la Mancomunidad, perdón, los técnicos de agua. Sí. Y no sé si a lo mejor la propuesta va para incluso que fuera gratuita o tendría que ser con un convenio por ejecución de servicio o de prestación de servicio. La verdad que se podía haber ahorrado ese elemento ahí introducido que no le favorece absolutamente en nada. Y de todas maneras, yo no creo que intentando y viendo la posibilidad de que la gestión, incluso temporal, para mientras hacemos los estudios pertinentes, lo pudiera hacer la propia Mancomunidad. Pero no otorgar esa posibilidad y luego, sin embargo, intentar de que sean los técnicos del agua de Sierra de Cádiz las que hicieran esa intromisión, por llamarlo de alguna manera, porque es que yo creo que la gestión a través de la empresa mixta y que el gestor lo pone en la parte privada, la incomodidad iba a ser tremenda. No sé cómo ajustaríamos eso. No se puede defender a la empresa que el día 31 de diciembre de 2013 finiquitó, y habría que ponerlo entre comillas porque todavía no lo hemos visto, porque no se han hecho tampoco los pertinentes consejos de administración para que eso se lleve a cabo. No sabemos qué es lo que se ha hecho con el consejo, con la Junta General de Accionistas. Así que todavía eso está en suspenso. Y la gestión no se puede defender de la anterior empresa, que ahora va a hacer la misma, es decir, la parte privada va a hacer la misma, por tanto que, por favor, si llevamos tantísimos años en situaciones de no solamente ya la depuradora, porque no se está atendiendo debidamente, las filtraciones y demás que están ocurriendo en el depósito de Cornicabra durante mucho tiempo, lo que yo aquí ayer, en el pleno de ayer, denunciaba en cuanto que hay unas deficiencias tremendas en algunos puntos concretos y sobre todo los que yo denunciaba ayer, que ahí están todavía, lo puede ver, eso es gestión de la empresa Aguas de Ubrique y ahora de Aqualia, porque se le ha hecho la prórroga. Es indefendible. Y no solamente eso, no solamente eso en cuanto a una gestión visible, palpable, sino que es que la propia dinámica del cumplimiento, del obligado cumplimiento de los requisitos que requiere la ley, han sido totalmente desatendido. No sabemos hasta dónde el calado, porque ahí nos vamos a fijar ahora, a ver dónde llega el calado del incumplimiento que haya podido ver en cuanto a la ejecución de la normativa legal vigente. Ahí nos vamos a empeñar a partir de ahora, en caso de que esto tirara para adelante. Porque creo que a la argumentación que yo proporcionaba como elemento necesario para que en este pleno se pudiera decidir que no lo vamos a aprobar ahora mismo, pues porque ya apuntaba lo del Consejo el Consejo Económico y Social y apuntaba el interés ciudadano, a eso podría yo añadirle además intentar demostrar de que la gestión de la empresa anterior no ha sido todo lo eficaz, ni eficiente, ni cumplidora de los requisitos establecidos. Y ahí sí me voy a empeñar. En fin, Nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, simplemente por aclarar un par de cosas, porque se han comentado algunas cuestiones que afectan a este grupo y me gustaría aclararlas. Lo primero, se nos dice que nosotros no hemos tenido nunca intención de hablar. Sí que hemos tenido intención de hablar. La diferencia es que no se nos ha convocado. Y, de hecho, cuando se presenta la moción o la solicitud de pleno, a este grupo ni siquiera se le notifica que se va a hacer un pleno. Y por eso, precisamente, porque no se nos convoca, porque no se nos comenta, porque no se nos dice, porque no se nos da la posibilidad de aportar absolutamente nada, por eso es por lo que no se apoya esta moción que se estaba planteando y que se estaba discutiendo en ese momento, que se discutió sobre agua, que se discutió sobre formas de gestión y que se discutió, en definitiva, de todo lo que estamos haciendo referencia ahora. Y la postura andalucista ha sido siempre la misma. ¿Datos para defender? Por supuesto que hay muchísimos datos para defender. Los hemos argumentado durante todo este tiempo. Creemos que la empresa privada nos aporta muchísimo más de lo que se está diciendo. La empresa privada, estamos hablando hace un momento por parte del portavoz de Izquierda Unida de que hay filtraciones, pues la empresa privada tiene los conocimientos, tiene los medios técnicos y materiales para poder ver cuáles son las filtraciones y para la maquinaria que se necesita y que de hecho ha estado en este pueblo durante algún tiempo una maquinaria para detectar las fugas, pues esa maquinaria se ha aportado por parte de la empresa sin ningún coste adicional para el Ayuntamiento de Ubrique ni para la empresa Aguas de Ubrique. Y, por lo tanto, ningún coste adicional para los ubriqueños, por mucho que hagamos con las manos y por mucho que… Pero le voy a decir más. Vuelvo a insistir, no se está privatizando. No se está privatizando. Es el mismo sistema de gestión que se estaba haciendo hasta actualmente. Y vuelvo a decir otra cosa. A 31 de diciembre terminaba la empresa, terminaba el plazo de vigencia de esta empresa y había que darle soluciones y el grupo andalucista sabía que había que darle soluciones, creía que había que darle soluciones y de hecho apostamos por la solución que creíamos más viable. Y nosotros hablamos con datos, no hablamos con informes o con supuestos informes de no sé quién y de no sé cuánto y supuestos estudios que nadie ha visto y que absolutamente nadie tiene conocimiento en este pleno. Pues bien, yo hablo con datos y hablo con datos de estudio y hablo con datos serios y, sin irnos más lejos, pues tenemos, por ejemplo, que en Olvera el dato es que actualmente se está pagando bastante más cara el agua que en Ubrique. Pero es que es más, es que incluso con el 11%, con ese 11% famoso que se plantea que se tiene que subir, con ese 11% sigue siendo el agua más barata en Ubrique. Y no estoy diciendo que es que Ubrique sea mejor o que en Ubrique paguemos poco o que… No. Simplemente estoy hablando de una empresa pública que se gestiona a través de Mancomunidad, la tan traída Mancomunidad y tan bien como gestiona la Mancomunidad, pues bueno, están pagando en Olvera más que nosotros. Pero es que en el resto de la sierra, si miramos los datos, tenemos un 64,10% más cara. Un 10 metros cúbicos se paga exactamente el mismo precio que aquí, de media. 60 metros cúbicos se paga bastante más cara que en nuestro pueblo. Y 80 metros cúbicos también se paga más cara, de media, con respecto a nuestra localidad. No estoy justificando los datos, no estoy justificando la empresa, pero, bueno, son datos que se aportan, son datos que se tienen encima de la mesa y son datos, pues, que nosotros hemos valorado, cosa que otros grupos políticos ni siquiera se han asomado a mirarlo. Pero también se nos acusa de que no se da participación, de que el grupo andalucista tiene esa decisión ya prefijada, que ponemos una mordaza a los ciudadanos. Bueno, pues hay una diferencia muy importante. Hay una diferencia muy importante. En el año 97 resulta que hay un pleno, resulta que hay un acta de una Junta de Gobierno local en la que, por urgencia, se decide en su punto séptimo aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la contratación de la gestión del ciclo integral del agua. Una concesión administrativa y que se hace por adjudicación directa. Y ahí están las actas de eso. Bueno, pues esa es la diferencia entre actualmente y hace unos años. Hace unos años se hizo por adjudicación directa Y ahora, pues se ha hecho por un procedimiento abierto, por un procedimiento en el que ha habido posibilidad de que se presenten diferentes personas y personas jurídicas, diferentes empresas. Y vuelvo a insistir, estamos convencidos de que es la mejor opción, estamos convencidos de que es la gestión más eficaz y estamos convencidos de que es la gestión más económica. El Ayuntamiento de Ubrique no puede hacerse cargo a día de hoy de la gestión del agua, por todos los motivos que expusimos en su momento y que vuelvo a recordar, porque no tenemos conocimientos técnicos, porque los materiales que tenemos tampoco son los más idóneos y además porque aporta un conocimiento esta empresa que a día de hoy, y lamentándolo muchísimo, pues por parte del Ayuntamiento no se tienen. Imaginémonos que el día 1 de enero no se hubiera prorrogado el servicio del agua. ¿Qué hubiera pasado? Pues el caos hubiera sido absoluto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos programas de gestión, porque no tenemos conocimiento de cómo se hacen las cosas, porque vamos a ver qué pasa con el personal. Y todo esto que hemos venido defendiendo durante todo este tiempo lo viene a corroborar un informe de secretaría, un informe al que se ha hecho referencia y que solicitó el Grupo Andalucista, que siempre ha defendido la gestión de la empresa a través de, o sea, la gestión del agua a través de una empresa mixta y que teníamos nuestras dudas legales. Y las dudas legales, pues como había supuestos informes técnicos por ahí de otros técnicos, concejales de Izquierda Unida, otros técnicos, concejales de Izquierda Unida, que venían a decir que nosotros estábamos equivocados, pues nosotros, como estábamos equivocados, le solicitamos un informe al técnico más cualificado del Ayuntamiento de Ubrique, que es el secretario general, que tiene demostrada más que de sobra los conocimientos que tiene porque es habilitado nacional. Y en ese informe que se nos facilita por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de Ubrique, se dice que en consecuencia de lo expuesto, haciendo referencia a la ley de base de régimen local y a la ley de racionalización aprobada por el Real Decreto 4/2012, se dice que en consecuencia y a juicio de quien suscribe, a fecha del presente, el Ayuntamiento de Ubrique no puede constituir ni participar directa o indirectamente en la constitución de nuevas sociedades. Otra de las cuestiones que se estaba planteando era, o de las posibilidades que se estaba planteando, era que se hiciera a través de Provisa. Pues bien, también se le solicita informe al respecto y se nos dice, en consecuencia, en esta ocasión refiriéndose a la Ley de Presupuestos Generales del año 2014, pues dice que en consecuencia, en Provisa no se puede proceder a la contratación de nuevo personal. Por lo tanto, tampoco cabe la posibilidad de que se gestione a través de Provisa. Son datos que por parte del Grupo Andalucista se han estado barajando, se han estado manejando, porque nosotros no tomamos nuestra decisión porque nos guste más o nos guste menos. No, nosotros manejamos datos y en función de los datos tomamos las decisiones que haya que tomar. Y teniendo en cuenta todos los datos que teníamos encima de la mesa y los problemas que se podían haber ocasionado para los ubriqueños en el caso de que esto se hubiera paralizado, pues decidimos tirar para adelante y darle el visto bueno a la creación de esta empresa y a que se buscara un socio privado. Y vuelvo a insistir, nuestra postura ha sido una postura seria, nuestra postura ha sido coherente y actuamos desde el convencimiento de que estamos en la decisión acertada. Podremos habernos equivocado o no, pero lo que no cabe ninguna duda es que, con los datos que tenemos encima de la mesa, creemos que es la más acertada que se ha podido tomar a este respecto. Y, por lo tanto, como ya vuelvo a insistir, hemos discutido más que sobradamente y hemos hablado y hemos argumentado todos y cada uno de los grupos políticos todo lo que hemos tenido bien, pues finalmente decidimos darle el visto bueno y, vuelvo a insistir, decidimos que no se puede paralizar este procedimiento a estas alturas en las que nos encontramos y, por lo tanto, le dimos el visto bueno y hoy también vamos a volverle a dar el visto bueno a este respecto. Gracias. Grupo Socialista. Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo en primer lugar, por alusiones que alguna aclaración tendré que hacer, pero vamos, me entristece profundamente la argumentación o la declaración del alcalde. Yo no sé, de verdad, porque entrar en este tipo de demagogia absurda para mi punto de vista o para nosotros. Si en la subida del 98 al 2002 me podría decir desde que gobierna el PA y el PP o cuando gobernaba el PA y ahora el PP cuánto subió el agua por tener referencias comparativas y cuánto subió el IPC ¿Tanto tiempo tiene usted para mirar esas cosas? Yo me sorprendo mucho, pero vamos, que no me importa, que lo vuelvo a decir. Mira, cuando le decía lo de diga lo que me diga, porque sabía que como las argumentaciones en lo que tenemos que debatir apenas existen, pues sabíamos que se nos la línea argumental saldría por la tangente. Cuando el Grupo Municipal Socialista o el PSOE gobernaba, pues haría las cosas como entendieran. Pero estamos en el 2014 y el Grupo Socialista hace las cosas como las entiende. Y así se las demanda al alcalde y se las demanda al resto de grupos municipales. Y eso no va a hacer que, aun habiendo cometido errores en el pasado, o lo mismo eran aciertos en función de las circunstancias y hoy serían errores porque son otras, eso es lo que hay que analizar en cada momento. Lo que sí le puedo asegurar que siempre puede contar, al menos hasta estos momentos, que nosotros siempre hemos aportado la voluntad de mejorar las condiciones del municipio. Y en este asunto, en el del agua, también. Y lo sabe de sobra. Lo que pasa que, claro, es difícil de contrarrestar cuando escucha a la portavoz del Grupo Socialista simplemente decirle, porque yo no sé, simplemente decir, mire, nosotros hemos pedido que ya que va a venir el vencimiento de la empresa mixta, que se valoren todas las opciones de gestión y en función de esa valoración de los pros y los contras de cada una de ellas se decida, y más para 25 años. Nosotros tenemos que decir, además, que menos mal que ha llegado la libertad de expresión con usted aquí, por lo tanto ya llevamos 10 años disfrutando de la misma. Pero ¿entiende usted lo de la participación ciudadana con un carácter muy peculiar? No es preguntarle a la gente, ¿le preguntamos si le subimos el agua? Pues mire, es que no es eso. Es que las cuestiones son más profundas. O así lo entendemos nosotros. La cuestión es dialogar y plantear y decidir. Y cuando las decisiones tienen que ir en un sentido, se defienden. Nosotros no hemos tenido argumentaciones suficiente para defender la decisión que está adoptando hoy el Grupo Popular y el Grupo Andalucista. Cuando usted habla de la hipoteca, del canon de mejora, pues seguramente, pues claro que sí, se lo van a estar pagando los ubriqueños hasta el 2022. ¿Eso significa que lo que se está adoptando hoy en este pleno no lo sea para 25 años? Claro que lo es. Es más, ¿no significa que el alcalde ya ha decidido una hipoteca para los ubriqueños que se llama Plan de Ajuste, que termina en el 2022, porque no le habla a los ciudadanos de lo que usted, no de lo que otros hicieron, hicimos, o de lo que usted ha hecho? Dice eso y no habla un plan de ajuste que apruebe este ayuntamiento para pagar, que hay que, porque no habla de eso hasta el 2022, ¿ocurre algo? Gracias. ¿Por qué no se dice eso también? Hay que decir las cosas como son, para lo bueno, como dice, y para lo malo. Y yo no hablo de una hipoteca, porque la hipoteca pecuniaria de los ubriqueños, de la que tienen que aportar para pagar las obras del canon de mejora que se acometieron bien relacionadas y adjudicadas, no tiene nada que ver con la fórmula de gestión, que bien sabemos que terminó en diciembre de 2013, y la inversión se sigue pagando hasta el 2022. ¿Por qué tenemos que estar con una empresa mixta 25 años? ¿Por qué no ha buscado otra fórmula de financiarlo y de garantizar que, aún teniendo que pagar las inversiones que se acometen en el municipio por los ubriqueños, que es de cajón y que este grupo lo va a defender siempre, cuando estábamos y cuando no estamos, las cosas no vienen del cielo y las inversiones las tenemos que pagar entre todos? Lo que no entiendo es por qué nos hipoteca la decisión de las corporaciones futuras de cómo prestar el agua. Es que yo no hablo de una hipoteca económica, yo hablo de una hipoteca que la peor de toda, que no merma la capacidad de decisión, es que la anula. Es que usted está decidiendo hoy para los ayuntamientos venideros hasta 25 años, se dice muy pronto, ¿eh? Se dice muy pronto. Y nosotros lo vamos a seguir diciendo tantas veces haga falta. Y oye, pues claro que existen pago por parte de los ubriqueños en el recibo del agua, que son claros y transparentes, como a usted le gusta decir. Y ahora enlazo con eso. Se nos ha dado toda la información, toda. Vamos a ver, yo de verdad. Lo que viene a pleno, tenemos derecho los concejales a tener la información para debatirlo en este pleno y además posicionarnos. No es una voluntad del alcalde. Usted está obligado, porque además que no podrían venir a los plenos, ¿eh?, cuestiones que no vengan suficientemente informadas. Así que eso no es una cuestión de gracia del alcalde. Es una cuestión legal, como nos gusta hablar de las leyes, que es una cuestión que se establece por derecho para poder aprobar las cuestiones en pleno. Esa información la hemos tenido. Yo me he quejado de que no nos hayan dado los pliegos de adjudicación. Yo me quejé, mi grupo se ha quejado en algún momento de que usted nos haya negado en este expediente administrativo algún dato. No, por si tiene alguna duda, le cabe alguna duda, no sé. No. Por si es el caso, para que todo el mundo tenga claro, no, el alcalde no nos ha dado todo lo que está obligado a darnos. Todo el expediente con los informes del secretario, como en todos los casos, que parece que estamos descubriendo ahora también el funcionamiento de los ayuntamientos, como es establecido por ley. Pero sí hay una parte que usted no nos da. ¿Usted cree que nos hace a nosotros? Porque esto es, se lo he dicho muchas veces, y creo que es que no es capaz de concebirlo. Cuando yo le digo, es que las relaciones entre los grupos está en las relaciones de palabra y en los hechos. Si nosotros venimos demandándole, señor alcalde, toda la información, no toda la información, la posibilidad de analizar las distintas alternativas, ¿por qué no se ha convocado una reunión, como decía yo que no aprobábamos la urgencia, entre los distintos grupos? Si usted dispone de ese escrito de la mancomunidad, en vez de lanzarlo aquí a los grupos y a los ciudadanos que aquí nos acompañan y los que nos escuchen en Radio Ubrique, ¿por qué no nos ha llamado, nos ha sentado y nos lo ha contado con tranquilidad? Porque es que, se lo vuelvo a decir, es que usted sabe el problema, que cree que funcionamos como usted. Porque si nosotros se nos presentan las cosas como son, no hacemos partidismo ni hacemos demagogia de las cosas en función de tirarle a usted los trastos a la cabeza. Defendemos lo que nos parece mejor para este municipio. Y si nos sienta, nos da la información de la mancomunidad y nos da todo lo relativo a toda la prestación y fórmulas del servicio, pues a lo mejor, lo vuelvo a reiterar, lo mismo estaríamos hoy hablando de otra cosa, pero es que de nuevo falla en ese asunto y no tiene la delicadeza de sentarnos y llamarnos, porque al final es que, lo dije al principio de mi intervención en la primera parte, vosotros habéis tomado esto como una herramienta de crispación entre los grupos municipales. ¿Se habéis puesto a arrojarnos al Partido Socialista de una manera ridícula, que no se entiende? Me pasa algo, me estás poniendo a mí nerviosa, ¿eh? No, hija, que es que como no deja de gesticular, no sé, yo tampoco. Perdón, vale, bueno, perdón, por eso te pregunto, que si estás bien, ya está. Estás bien, pues ya está. Pues yo me alegro de eso. Que lo vuelvo a repetir. Entonces, lo que sí es verdad que a partir de hoy, lo he dicho antes, muy claro, a lo mejor nosotros somos los que tenemos que reflexionar, mi grupo socialista, en cómo abordar las cuestiones de este municipio, porque en algo estamos fallando. Porque si en esto que nos creemos que era importante de llegar a un acuerdo mayoritario de este ayuntamiento, lo que se nos viene a recriminar lo que pedimos, lo que nos parece meridianamente no solo justo, sino responsable y serio, pues mire, es que yo me parece a mí que entonces tenemos muy pocas cuestiones de las que hablar. Y se lo he dicho antes y se lo reitero ahora. Y para terminar, solo decir que la decisión que se está adoptando para 25 años a través de la prestación del servicio, a través de una empresa mixta, pues nosotros nos vamos a preocupar de que funcione bien. Es un modelo que nosotros no hemos estado en contra. Nosotros no hemos hablado ni una sola vez de privatización. Y si usted me dice eso, le digo que miente. Ni una sola vez. Es que ni siquiera entre ciudadanos. Yo no he recogido firmas. Ni yo he hecho ninguna cosa de las que ustedes penséis. No, le estoy contestando a su compañera. Que yo no he recogido nada. Que cuando el Partido Socialista, que es que no saben eso, que nosotros vamos de cara. Que a veces nos enteramos que cuando nosotros pedimos algo, nosotros vamos de cara. Y hacemos las cosas, no. Y hacemos las cosas como las entendemos. Las defendemos y luego discutiremos si les parece. Y si no, pues no lo discutimos y se acabó. Pero desde luego nosotros no estamos detrás de ningún movimiento de nadie. Y además que eso es insultar a la inteligencia de los ubriqueños y ubriqueñas lo que estáis insinuando. Y que, reitero, este grupo nunca ha hablado de privatización. Nunca. Y hemos defendido el modelo y la forma de gestión de la empresa mixta. Igualmente puede ser hoy posible y pudiera ser hasta la mejor opción, si lo he dicho reiteradamente, para ver si es que éramos capaces de que nos escuchéis de una vez lo que estamos diciendo. Pero es que hacemos oídos sordos. Entonces, ante la frustración de intentar de pedir seriedad y diálogo con el alcalde y el equipo de gobierno y recibir la constante reprimenda sobre otras cuestiones pasadas, pues mire, es que a lo mejor nos estamos equivocando el Grupo Socialista sobre lo que le estamos ofreciendo al alcalde. Esa reflexión, desde luego, le va a corresponder a este grupo, no a usted. Y termino diciendo, nosotros no hemos dicho muchas de las cosas que estáis poniendo en nuestra boca, pero que no tenemos problemas tampoco en que lo hagan. Venimos de casi de vuelta de todo. Este proceso que culmina para empezar a constituirse la empresa mixta, eso es el mensaje que yo quiero lanzar. Vamos a encargarnos de utilizar y de trabajar en la parte que nos corresponde para que funcione. Y el día que veamos que el ayuntamiento no está a la altura de esas responsabilidades, las exigiremos. Y me parece muy fuerte y muy duro que yo me tenga, mi grupo tenga que callar, porque no vamos a explicarlo, declaraciones de otros portavoces que se atreven a insinuar lo que, bueno, insinuar no, el dato de que se hizo una adjudicación directa en un determinado año, y no diga lo que tenía previsto hacer en el 2010 y en el 2011. Y voy a callar sobre eso, pero me parece duro y me parece de poca elegancia y me parece que encima, como siempre, jugamos con la demagogia. Y yo no voy a entrar en ese juego que me ha casi promovido o casi motivado un portavoz que me ha antecedido en la palabra, pero él sabe perfectamente lo que se pretendía hacer gobernando el Partido Andalucista en este ayuntamiento con el servicio del agua y cómo se iba a hacer. Y ahí lo voy a dejar. Yo simplemente, mi grupo ha intentado de poner las propuestas que entendemos necesarias y serias de cara al futuro en la gestión del agua, en el sentido de analizar todas las opciones y decidir en función de lo que mejor le viniera a Ubrique, que podría haber sido esta fórmula o podría haber sido otra. No lo sabemos. Esa decisión la está adoptando el Grupo Andalucista y el Grupo Popular, no desde luego el socialista. Y esperemos la mejor suerte, desde luego, en el servicio del agua de Ubrique. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias. Lo que pudiera hacer un secreto no lo es. Lo que pudiera hacer un secreto no lo es tanto, porque las últimas palabras de la portavoz del Grupo Socialista también son conocidas pues por bastante más gente. Y en este sentido, como es algo que no se produjo, pues tampoco viene a colación manifestarlo. Pero vamos, que ahí está para cuando haga falta sacarlo a la luz. Yo sí creo que el Partido Andalucista es coherente, lo ratifico porque no sé, desde el primer momento sabía lo que tenía que hacer y lo está cumpliendo, es decir, que es coherente. Yo lo manifiesto y lo acato perfectamente su coherencia, es decir, que ellos no han intentado ni siquiera han insinuado en ningún momento, en ninguna reunión, algo distinto a lo que hasta ahora pues han venido manifestando, ¿no? Vamos a ver, cuando se habla de que todos los portavoces hemos tenido toda la información a mano, eso es lo mínimo que debemos de tener como grupos municipales y veladores por la gestión del trabajo municipal. Pero ya que ha salido a cuento y lo ha relatado el señor alcalde, yo tengo que manifestar aquí que tuvimos que esperar a la última reunión de la mesa de trabajo donde estaba haciendo la elaboración Ingeagua de las cláusulas administrativas para rogarle, y lo tuve que hacer en más de una ocasión en aquel mismo acto, para que me facilitara la documentación, porque era imposible, también lo manifestaron otros portavoces de grupos municipales, en el que éramos incapaces de absorber, estudiar un elemento tan técnico y tan enorme como era el que se nos había puesto sobre la mesa. Y quiero recordarle, porque hay testigo, de que usted mismo preguntó que si eso se podía hacer, más o menos. Y claro, le dijeron, pues sí, pues ya esto está elaborado. Y a partir de entonces fue cuando este grupo municipal y los demás también pudimos tener la documentación para hacerla llegar a los técnicos que podían hacernos a nosotros el estudio de lo que se había presentado por Ingeagua. Así que no nos diga que toda la documentación ha estado tan espléndidamente ofrecida. Cuando ha sido reglamentariamente exigible por los grupos municipales, lo hemos hecho valer y usted no ha tenido más remedio que acatar la ley. No sea tan espléndido en su ejecución, ¿eh? O sea, que le ha costado trabajo, porque posiblemente es donde nosotros podíamos hacer un poco el trabajo. De hecho, lo hemos demostrado, que hemos sido capaces de hacer un trabajo en tan poquísimo tiempo. Y lo que hemos exigido, y lo que estamos exigiendo, y lo que vamos a seguir exigiendo, ¿eh? No sé hasta cuándo vamos a tener esa posibilidad, va a depender de usted, de seguir insistiendo en lo mismo, ¿eh? De que yo creo que los grupos municipales y lo que es la ciudadanía de Ubrique tiene el derecho a conocer toda la información y la decisión que se vaya a tomar. Y en este caso la decisión es tan escueta, es tan escasa, que solamente está direccionada en un solo sentido y en una sola aplicación. Y eso es lo que a nosotros, de alguna manera, nos revoluciona, ¿eh? De que no se nos da la facilidad a este pueblo de que tenga otra posibilidad de gestión el Servicio Municipal de Agua. Y voy a decir una cosita. Cuando se habla de personal, parece que es un problema que los fontaneros pues pudiéramos tenerlo en el ayuntamiento. ¿Por qué va a ser un problema tener los fontaneros en el ayuntamiento? Cuando usted mismo hace la subrogación del personal de jardinería y el personal de obras de biorreciclaje y los acomoda en Provisa. ¿Eso no podemos hacerlo nosotros también con el resto de personal? No, el otro no. ¿Está rechazado? ¿Se ha rechazado? Pepe, ¿esa propuesta se ha rechazado? Pepe, es que no lo permite la ley actualmente. La Ley de Presupuestos Generales del Estado no permite la subrogación de personal. El Ayuntamiento de Ubrique no ha subrogado ningún personal de jardinería en Provisa ni ningún otro personal. Era en Provisa. A través del Ayuntamiento, pero no de Provisa. Y se contrató antes. Se contrató antes de la entrada en vigor. Bueno, entonces, perdón. Entonces, la pregunta, señor alcalde, ¿el personal de jardinería y de obra dónde se va a incluir? ¿Dónde se va a subrogar? Eso lo habíamos planteado en primer lugar en el tema de Provisa, que fue las conversaciones que habíamos hablado. El tema de jardinería y de basura va para básica. Para básica. Bien, sí, pero bien. De todas maneras, yo voy a hacer en este caso una reflexión que me parece que es oportuna y es muy posible, ¿eh? Yo ya lo he aludido aquí en más de un pleno. El tema de la reforma de la administración local, que es un desaguisado y es tremendo lo que se está formando con la reforma de la administración local, yo le auguro muy poca vida, por lo menos a la parte más negativa y la parte que incide de manera clarísima sobre los ayuntamientos. Y en este sentido, yo creo, espero, por el bien de los municipios y por el bien de los ciudadanos, de que en ese sentido, pues el mismo recurso que se ha hecho sobre la reforma de la administración local, la nueva ley, pues prospere y dé al traste con toda esta situación. Pero vamos, eso puede ocurrir en el plazo pues breve de tiempo. Puede ser 6 meses, 1 año, 1 año y medio, vamos a suponer que incluso hasta los 2 años. Pues ese es el tiempo también que nosotros estábamos de alguna manera ajustando para que en ese periodo de tiempo con una prestación del servicio de agua a través de un ente público, pues pudiéramos estar incluso haciendo el trabajo adyacente, que era el de la parte técnica, la parte económica, la parte social, todo lo que envuelve la posibilidad de una gestión distinta a la que se está proponiendo. Yo creo que no es, vamos, que podría ser muy factible, de que la reforma de la administración local, tal y como está ahora mismo diseñada, no prospere en su totalidad. Y sobre todo la parte del municipalismo, porque es que es un atentado al municipalismo lo que se está haciendo con la reforma de la administración local. Yo también quería aludir un poco al tema que también se ha manifestado ya en más de una ocasión, pero claro, esto se puede rechazar muy, muy fácilmente, se puede incluso desprestigiar, como lo ha intentado algún portavoz del grupo municipal, ¿no?, de que menosprecia los valores técnicos de personas que incluso a usted mismo y personalmente se han ofrecido para apoyarlo en todo aquello que está en sus manos. Me estoy refiriendo al propio presidente de la Asociación Española de Operadores de Entidades Públicas de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Medina Agrobá, la propia Mancomunidad, incluso el contacto que también tuvo con Facua. En ese sentido, yo creo que se le ofreció pues todas las posibilidades para hacer un buen estudio de lo que ellos pudieran aportar y lo que deberían de aportar pues otras entidades que también tendrían que aportar todo ese conocimiento y toda esa valoración del conjunto de posibilidades que nos podrían brindar entre unos y otros para hacer una buena elección. Y nada más, en fin, esto me parece a mí que va a tener el fin declarado ya con anterioridad, pero vamos, nosotros vamos a seguir insistiendo y sobre todo en la necesidad de que la ocasión esta que se le brinda a usted, se le brinda una ocasión con toda la generosidad, porque el que a este pleno y a otros plenos hayan acudido ciudadanos ubriqueños para interesarse por algo que es tan trascendental, tan importante para todos en su conjunto, yo me parece que merece pues una atención debida. Y en ese sentido, yo creo que debemos de esforzarnos por darle esa posibilidad. En fin, muchas gracias. Llame, por el Grupo Popular. A mí sí que me gustaría hacer algunas aclaraciones antes de que termine este pleno, que en teoría era un pleno, aquí veníamos a aprobar un expediente administrativo y que se, bajo mi punto de vista, se está convirtiendo en un espectáculo político de todas a todas. Se ha sacado ya otra vez el tema de las contrataciones, se vuelve a hablar de la ley de presupuestos del Estado que imposibilita, y antes he dado un dato erróneo, como soy humana y en un cierto momento me puedo confundir, me hablaban de turismo, hombre, como todo el mundo, soy humana y me puedo confundir, y ahora rectifico en este mismo pleno, donde he vertido mi información errónea. Me hablaban desde la oposición del personal de turismo, en ese momento ya, como hemos mantenido tantas conversaciones con Provisa, Sorción, ahora no, ahora sí, pues bien, la disposición adicional vigésima de la ley de presupuesto se refiere a la contratación de personal por las sociedades mercantiles para 2014, para Provisa, e impide la contratación de personal. Por eso mismo nos absorbió ese servicio a través de Provisa. También te dice una excepcionalidad a esta norma, que en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Por tanto, no pueden asumir servicios con personal fijo de forma permanente, que es lo que siempre he defendido. Por tanto, se llevó a cabo, en este caso, por decisión del equipo de gobierno y de la delegada de personal, que en ese momento no podíamos dejar de prestar en ese servicio en esa oficina, y desde los servicios técnicos le indicaron cuál era la forma para poderla contratar y que entraba dentro de la legalidad vigente. Pues bien, también quiero dejar claro que cuando se habla de que se ha facilitado informaciones a los portavoces, desde luego que no me estoy refiriendo a las informaciones mínimas que marca la ley que se le deba de proporcionar a cada uno de los portavoces. Vamos, estaríamos locos si en este ayuntamiento al menos no se facilitase esa información. Me refería a las distintas reuniones que se han mantenido con los técnicos de Ingeagua, que en este caso dicen los portavoces que han sido 3, pero podrían haber sido muchas más. Todas las que hubiesen solicitado para aclarar cualquier duda. No se ha marcado, a ver, que no se tenía una contratación para marcar un ritmo de reuniones. Esa empresa ha venido a aclarar las dudas y, de hecho, se le contrató para realizar unos trabajos técnicos y, posteriormente, poder facilitar toda esta información y clarificar a los portavoces. Aquí, que cada cual aguante, que cada palo aguante su vela y asumamos todas las responsabilidades. Y cuando se habla de movilización ciudadana, de libertad de expresión y discriminación por razones ideológicas en pleno siglo XXI, en el Ayuntamiento de Ubrique, yo no creo que este sea el momento ni el lugar, puesto que ni aquí se coarta la libertad de expresión por parte de nuestros concejales, ni se va tachando, ni se va discriminando por ideología ninguna persona que viene a solicitar ningún servicio ni ninguna atención por parte de este ayuntamiento, por parte de los concejales y mucho menos, quiero pensar, por parte de los técnicos, porque si ya no somos los concejales, tiene que pensar uno que son los técnicos que atienden. Y me parece que la crispación y la movilización ciudadana que ahora se pide, que es responsabilidad también del equipo de gobierno que tiene que salir a defenderse, porque llevamos mucho tiempo ya con panfletos en la calle que no responden a la realidad. Y me he quitado las gafas porque si no, no veo, pero la portavoz del Grupo Socialista hacía referencia, no veo estas letras, ¿eh? Hacía referencia anteriormente a las firmas que se han recogido, para interrumpir el proceso de privatización del servicio municipal de agua de los ubriqueños. Eso es lo que pone y lo que le han dado registro de entrada en este ayuntamiento. Entonces, sí, tenemos que tachar a los ciudadanos de no conocer bien lo que se está exponiendo en este pleno, a lo mejor ni ellos mismos saben lo que han firmado, porque en este pleno no se está privatizando el agua, ni se está privatizando la empresa, ni se está mercadeando con el agua. Estamos dándole continuidad a una empresa mixta en la que el Ayuntamiento de Ubrique va a seguir en posesión del 51% de las acciones. Esa es la realidad. Que lo sepan todos los ciudadanos y todas las personas que han firmado estos manifiestos contra la privatización y el mercadeo del agua y la hipoteca del agua durante los 25 años, a lo mejor no sabían lo que estaban firmando realmente. Y hay que decirlo aquí. Porque a lo mejor debería de haber puesto en esta firma interrumpir el proceso de licitación para constituir la empresa mixta del agua. Bueno, es que como el Partido Socialista ha hecho referencia a estas firmas, pues entonces a mí no me queda más remedio que sacar aquí a colación lo que han firmado los ciudadanos, simplemente. Y cuando se habla de crispación y de movilizaciones ciudadanas, hay que tener mucho cuidado también, porque en los tiempos que corren, ahora mismo estamos viviendo situaciones muy lamentables dentro de nuestro ayuntamiento y nosotros mismos. Nosotros mismos sufrimos nuestra integridad física y moral día a día en atenciones a ciudadanos, quizá yo no por las delegaciones que llevo, pero sí otros compañeros, y lo puedo constatar esta misma mañana. Entonces, me gustaría dejar estas cosas claras, que los ciudadanos tienen libertad para movilizarse, como no, y para manifestarse, pero también tienen el derecho de conocer todas las informaciones veraces para poder tomar una determinación y un posicionamiento que puede ser en un sentido o en otro. Y es totalmente respetable. Es totalmente respetable. Sobre todo. Y que darle participación ciudadana a nuestra población, pues evidentemente, yo no sé qué concepto piensa la portavoz socialista que tiene el Partido Popular de la participación ciudadana, pero voy a hablar por mí misma, y asumo la responsabilidad. Para mí, la participación ciudadana se la tendríamos que dar a los ciudadanos cuando existiesen opciones sobre las que elegir. Cuando solamente existe una opción, lo que le tienes que dar a los ciudadanos es información. Ahora existe una imposibilidad legal para la constitución de una empresa pública, para la absorción del servicio por parte de la empresa pública Provisa. Por otra parte, las conversaciones mantenidas por nuestro alcalde con la mancomunidad, puedo dar fe, estuve presente en la última reunión que avala una de las cartas y que me menciona, yo estaba allí. No nos proporcionaron ningún informe físico para poderlo entregar al resto de portavoces y que lo pudiesen valorar, porque se trataba de unos estudios previos, ni siquiera utilizando los datos de los padrones de Ubrique, sino extrapolando los datos de otra población que consideraban similar por número de habitantes a Ubrique, y que en esos estudios no se incluían todos los conceptos que finalmente se han incluido en los pliegos. Lo que quiere decir, perdón, que tras las conversaciones entre los técnicos de la mancomunidad y los técnicos de este ayuntamiento, se llegó a la conclusión de que tales beneficios no eran reales. No eran reales porque ese estudio se debería de haber hecho de forma más pormenorizada. No se había incluido el canon de mejora. No había posibilidad de subrogación de personal. Incluso incluían unos gastos de personal muy, muy similares a los que tiene hoy Aqualia o en este caso la empresa mixta, el personal que hoy tenemos aquí sentado, con mucho, mucho menos personal. Por tanto, ellos mismos nos dijeron que asumir el servicio en estas condiciones, con subrogación de personal, etcétera, no era posible. Y los propios técnicos sí que avalaron lo que era la figura de responsable del contrato y se ofrecieron, ya que no habían podido optar a la licitación por falta de liquidez, porque no podían asumir las deudas que se contraían y que ya venían en los pliegos por falta de liquidez, poder asumir esa figura de responsable del contrato. No, no. Tengo que terminar. ¿Qué es, Dorida? Yo, mira, con todo, va a ser muy breve, no voy a, vamos a ocupar lo mínimo, pero por favor, la intervención de María Remedio, hombre, por favor, que se documente, y usted, señor alcalde, nos facilite la información que ella ha dado aquí, porque vamos, de una manera totalmente gratuita. ¿Quién tiene conocimiento aquí, siendo concejales, de los datos que está dando ella? Por favor. ¿Saben? Yo solo por alusiones, que si no, no hubiera pedido la palabra, ya sé muy breve. Número uno, nosotros hemos pedido que con Ingeagua tuviéramos una serie de jornadas informativas, de jornadas de trabajo, en la comisión previa al pleno de diciembre, en el que le proponíamos al alcalde dejar el asunto sobre la mesa, en la que la concejal que me aludió no estaba, y le dijimos al alcalde que por favor hiciéramos una serie de jornadas de trabajo con Ingeagua para poder no solo plantear las propuestas que el PSOE tuviera, sino también conocer de primera mano cómo se había elaborado toda la documentación que se nos había dado por esa empresa y conocer los detalles de esa información. Así que no me diga usted que nos ha pedido. No, se nos ha concedido, que es distinto. Segundo lugar, mire, yo no voy a hablar de la movilización ciudadana. Yo lo que he venido a decir es, animo a todos los ubriqueños que cuando entiendan que tienen que luchar por algo, lo sigan luchando. Y he hablado de la firma. Le vuelvo a reiterar, yo no sé si usted se estaba dirigiendo a mí en este caso. Yo no tengo nada que ver. Lo mismo, porque el lenguaje coloquial de ciudadano es una forma de hablar. Y lo mismo para ellos, esto es privatizar. Lo mismo lo del año 98 también lo era. También lo era, pero como no había libertad de expresión, pues no se manifestaron y se han manifestado en el 2014. Y dicen que es privatizar. No, bueno, según el alcalde ha dicho antes. Bueno, era una forma de hablarlo. El lenguaje coloquial de los ciudadanos es a lo mejor la forma de decir que no quieren que una empresa privada forme parte de la gestión del agua, de una manera u otra, ya está. Yo es que no entremos como si los ciudadanos supieran, por favor, la mínima palabras técnicas legales. No, a lo mejor el sentir ciudadano era ese. Vamos a ver, Josefina, que yo no tengo nada que ver, hija. Que estoy interpretando lo mismo que su compañera. Yo lo interpreto que puede ser por eso. Y para terminar, cuando se dice la ley solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables podrán llevar a cabo contrataciones temporales, ¿qué se entiende por contrataciones temporales? ¿En cuánto tiempo estamos hablando? Pues yo ya no se lo podría decir, le tendría que preguntar a un técnico, pero le vuelvo a reiterar, contrataciones temporales son contrataciones no indefinidas. Mira, yo lo que pasa... El tiempo lo que pasa, no se lo puedo decir. Lo que ocurre es que esto se tiene que hablar en una mesa. Lo hemos traído directamente a un pleno porque lo ha decidido el alcalde y el equipo de gobierno, no el Grupo Socialista. Entonces, aquí tenemos que plantear las cuestiones que en una mesa sentado podríamos hablarlas. Esto puede ser que nosotros tuviéramos a la gente contratada temporalmente, a los trabajadores, a los afectados que están aquí. Es que me parece de muy mal gusto cuando se intenta mandar ciertos mensajes del equipo de gobierno, que también lo están mandando para otros servicios, lo aviso también. Pero cuando se habla en este punto de solo en caso excepcional y para cubrir necesidades urgentes inaplazables, el servicio de agua no es inaplazable y urgente, faltaría más. ¿Podrán llevar a cabo contrataciones temporales? No son indefinidos. A lo mejor tenemos un año y el año que viene se prorroga un año y a lo mejor en ese tiempo, como dice el portavoz de Izquierda Unida, no tenemos esta ley que imposibilita la autonomía local. En definitiva, que no entiendo que no es el foro por haber debatido estas cuestiones en profundidad, que es lo que teníamos que haber hecho. Y eso es lo que hemos demandado y lo habéis dejado a un lado para traerlo a un pleno directamente, pues aquí es donde hemos podido manifestar mínimamente lo que hemos tratado. Estas cuestiones se tendrían que ver en una mesa de trabajo opinando quien elabora los informes, lo que elabora el técnico. Por mi parte, nada más. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado. Gracias. Se levanta la sesión.